que seca tus lágrimas será aquel que nunca llore te va a fallar. Tú me gustas tanto, no lo puedo evitar. De ti estoy enamorado, al mundo le quiero gritar. Tú eres mi lucero, baby, yo por ti me muero. No seré el primero, solo sé que así te quiero. Por siempre, para siempre. Quiero darte un beso en la mañana al despertar y llenar tu vida, mi amor, de felicidad. Si te vienes tú conmigo, nada malo va a pasar. Solo te daré caricias, te daré seguridad. Eres mi verdadero amor, la dueña de mi corazón. No me resisto, mami, no, es tuyo mi corazón. Yo velaré por ti, me forzaré por ti. Daría lo que sea para hacerte muy feliz. Muñequita, tanto amor, un hombre como yo que cuide tu corazón. No recuerdes el pasado si alguien te ha dañado. Mírame a mí que de ti estoy enamorado. Eres tan bonita, en pocas palabras perfecta. De todas mis dolencias, baby, tú eres la receta. Es algo inexplicable cuando tú estás presente. Se acelera el corazón y más te quiero de repente. Es una más del poeta de la escritura urbana, Kenny Uri.